Teníamos pactada una nota y justamente para hablar con nosotros del otro lado del teléfono está Facundo Lemo. ¿Cómo te va, Facu? Mariano te saluda. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas noches para vos y para toda la gente. Bien, recién nos comentaba un compañero nuestro, Juliano, que está aquí en la mesa, que presenció la práctica de hoy, sí. Que estuviste en el gimnasio. Sí. Antes de preguntarte por lo futbolístico, te quiero preguntar cómo estás vos. Sé que te fuiste por una dolencia en el tobillo en el partido con Defensores. Estuviste ausente en un partido importante como fue el del sábado. ¿Qué es lo que te ocurre físicamente? ¿Qué es lo que te está alejando de las canchas? ¿Y qué es lo que vendrá? Porque Brown tiene fecha libre y seguramente te va a venir bien a vos para recuperarte. Sí. Sí, no, es el mismo esguince que tuve en Catamarca. Me venía recuperando, igual jugando los partidos y tratando de, con Gonzalo, con el kinesiólogo, tratando, y el médico, tratando de recuperar semana a semana. Lo fui recuperando de a poco al tobillo, por ahí tardé más, porque la realidad es que un esguince necesita 15 días de reposo y yo no los tuve. Preferí jugar y tratar de en los entrenamientos no hacer ejercicio de alto impacto para recuperarlo, y cuando estaba mucho mejor en el partido contra Defensores tuve la mala suerte que Canario se cae encima mío y me vuelvo a resentir el mismo tobillo. Así que lo que tengo es esguince, es un esguince en el mismo tobillo. Y bueno, el viernes antes de Barraca probé para ver si podía estar y la verdad que me dolía muchísimo y preferí no estar para que entre por ahí un compañero que estaba a 10 puntos y no yo, por ahí que realmente no sabía cuánto iba a poder estar en la cancha. Así que esta semana decidimos con el profe y con el cuerpo médico recuperarme bien el tobillo, si la semana que viene puedo empezar a trabajar ya pensando en Flandria. ¿Apuntás a Flandria entonces? Claro. Sí. Está bien. Sí, sí. ¿Y la bronca que dejó, bueno, lo que te tocó atravesar, sí, mediante lo físico, el resultado, ¿no? Mirar de afuera un partido clave que en definitiva se termina, sí, escapando, y también por ahí uno piensa se termina escapando esa ilusión del primer puesto. Seguro, sí, sí. La verdad que, digamos, como ilusión todavía sabemos que es difícil, que ahora es mucho más difícil, igual hay que esperar los resultados que se den este fin de semana, pero somos conscientes de que dejamos pasar una oportunidad importante. Nosotros sabíamos que era el, si bien todos los partidos son importantes, sabíamos que este era el partido. Y bueno, encima no se nos dieron los resultados como para que nos ayudaran un poco, y la derrota termina siendo más que dolorosa. Pero bueno, no, mientras nosotros tengamos chance matemática, la ilusión la vamos a tener. Sí, lo que somos conscientes que ahora es mucho más difícil. Sí, sí. Facu, recién decías, no se terminó dando. ¿Por qué no se termina dando ante un rival que en los papeles, vamos a decirlo, tanto Defensores como Barracas, estaban al menos un gol abajo de Brown? Y sí se da, y con buen juego, con equipos como Chacarita y Dálmine. ¿Tiene que ver esto, el rival, el nombre del rival, la posición en la que están? ¿Por qué se dio así? Sobre todo coincide con dos derrotas que duelen, que fueron ante equipos que no están ahí en la lucha y justamente que los termina perjudicando, sí, ustedes. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es más, hay que ver lo que pasa con San Telmo. Está prácticamente descendido, pero perdimos los 6 puntos contra San Telmo. Y la verdad que si nosotros nos hablamos y decimos que obviamente tenés que tratar de ganar todos los puntos que puedas, pero esos puntos terminan doliendo muchísimo, los que perdés contra esos equipos, porque uno en la previa imagina otras cosas. Yo no quiero decir que subestime, que nosotros subestimemos al rival, que eso que quede claro. Nosotros tomamos cada partido como una final. Hay partidos que se dan, hay partidos como el de Defensores de Belgrano, que creo que en una situación normal, donde no nos hubiera pasado lo que nos pasó, por ahí se puede terminar ganando. Y sin embargo, creo que nos trajimos un punto muy importante por cómo ha sido el partido de Defensores. Y lo de Barraca, obviamente, como te decía antes, nosotros sabíamos que lo único que nos servía era ganar. ¿Por qué no nos pasa eso? La verdad que no te lo puedo decir. Porque contra un equipo podés jugar mejor, puede tener que ver lo que se juega el rival, lo que te deja jugar el rival, si te sale a buscar o no te sale a buscar. Puede haber un montón de factores, pero nosotros de lo que estamos seguros es que nosotros tomamos cada partido como una final. A veces se puede dar el partido que uno piensa y a veces no. Sí, ¿y cómo está el grupo, Facu? ¿Se volvieron a juntar? Sí. No sé si al día siguiente de la derrota, sé que hoy... El lunes volvimos a entrenar. El lunes, sí. ¿Cómo notaste vos? Nosotros habíamos visto la imagen de Vicu una vez terminado el partido. Sí. No digo deshecho, pero sí a la distancia lo vimos con mucha bronca, muy desanimado. ¿Cómo notaste vos el ánimo de todo el grupo, siendo vos el capitán, un referente importante ahora en la semana, sí, en este inicio de laburo? Mirá, es un poco lo como lo viste a Pablo vos. Creo que el grupo es un reflejo de por ahí lo que le pasaba al técnico. Bronca, un poquito de desilusión. Y estábamos más así. Hoy por ahí, ya habiendo pasado 2 días, 3 días de partido, ya uno va, lo empezás a dejar atrás y empezás a pensar en lo que viene. Pero sí, el primer día, o sea, ayer lunes, me parece que fue mucha más bronca que otra cosa, ese enojo por todo, por saber desde la chance que perdés, por saber contra el rival que perdiste, y por la forma que se dio, que fue en los últimos minutos. Me parece que, por lo menos lo que yo noté el lunes en el entrenamiento, fue eso, esa bronca de saber, de ser consciente de lo que habíamos perdido. Facu, y si viene la fecha libre, teniendo en cuenta toda esta bronca que vos manifestás, sí, ¿va a servir, por ejemplo, para jugadores como vos que se tienen que recuperar? Digo, llega en un mal momento porque esa bronca va a tener que transcurrir más días para que se la puedan sacar, aunque seguro sea con el partido contra Flandria. Sí, seguro. Viste, uno cuando, a veces cuando te pasan estas cosas, lo más, o lo mejor es jugar rápido. Día. Jugar rápido, sí. Sí. Pero bueno, habrá que canalizarlo por otro lado. Trataremos de esta bronca que nos sirva como para trabajar, como experiencia para todos también, y llegar a Flandria lo mejor posible, porque depende cómo se den los resultados, uno no pierde la esperanza de seguir teniendo chances de ascender directo. No, imagínate lo que debe ser, hablando de esperanzas, sí, vos estás manifestando esto, nosotros lo entendemos porque también somos hinchas y claro, obviamente nos duele también de una manera particular, pero digo, ustedes por lo menos tienen la chance de jugar o de seguir, claro, jugando por algo. Imagínate el jugador de Acasuso, de Morón, Brown todavía tiene por delante cosas importantes. Es por eso lo que yo te digo, que a veces, me refería hoy a los equipos que enfrentás, llegando a estas instancias, hay uno que no se juega nada, hay uno que se juega mucho, hay uno que juega sin presión, otros que juegan con mucha presión, y por eso me refería que hay un montón de factores que por ahí influyen en un partido, que uno, claro, a veces no se da cuenta, pero Barraca sin duda jugó distendido. No jugaba por nada. Sí, Barraca sin duda jugó distendido, y quizás no por ahí, con la paciencia que tuvo, pude encontrar el triunfo, que de poco le sirve en este campeonato, pero es como vos decís. Tranquilamente. Puede pasar, o sea, no te quiero decir, no, con esto te estoy poniendo excusa, puede pasar eso, que llega fin de año y algunos, es la realidad, algunos juegan más distendidos, otros se juegan el contrato del otro año, algunos jugadores que tienen contrato ya firmado, por ahí se relajan un poquito más, y son cosas que a veces, en todo lo que va en la vorágine del campeonato y todo, y el hincha, a veces uno no lo piensa, pero que pasan estas cosas, pasan. Por eso yo la explicación que te daba de los momentos que agarrás a cada equipo, y las diferencias que puede haber de un partido al otro, de un rival a otro. Facundo, ¿qué tal? Buenas noches, Sebastián. Hola, Sebastián, ¿cómo te va? Después de los resultados que se dieron y ya el lunes todos en el entrenamiento, ¿se habla, se dialoga, se analiza? Entre nosotros hablamos, siempre hablamos, entre los jugadores hablamos. A veces Pablo se toma un día más para charlar. Hoy charló un poquitito con todo el grupo, pero es más... Pablo a veces se toma un tiempito más para hablar, dejar pasar ese lunes a veces de bronca y hablar el martes, por ejemplo, para hablar más tranquilo. Son manejo de grupo de los técnicos, ¿viste? Cada técnico tiene su forma y Pablo es más por ese lado, ¿viste? Es más un poquito más más tranquilo y por ahí prefiere dejar pasar un día más. Sí. Facu, por ahí en ese trabajo que vos decís de parte de Vicó y por ahí un trabajo interno de cada jugador, empieza a rondar la idea de que Brown ya ha afrontado reducidos, vos mismo, ya hace rato que venís con este plantel, y posiblemente esté ante la chance de enfrentar otro reducido que es distinto a los demás, porque otorga un ascenso directo y porque van a ser partidos mano a mano y de vuelta. Digo, ¿hay que preparar la cabeza para eso o ya están preparados para eso? Nosotros, uno por ahí tiene experiencia en reducir, como vos decís, es diferente. Me parece que hacer, o sea, nosotros tenemos la cabeza puesta primero en el ascenso directo. Sabemos que tenemos la segunda opción del reducido. Pero pensándolo antes de que empiece el campeonato, sabiendo cómo era, uno ya se imagina unos partidos diferentes. Porque no va a haber ventaja deportiva. Y son, como decía, son dos partidos. Para mí es muy diferente. Todavía no me tocó jugar así, dos partidos, o sea, partido y revancha, en un reducido. Pero uno se lo pone a analizar y la verdad que es mucha diferencia. Porque ponete a pensar, en 90 minutos a uno de los dos equipos el año pasado le servía el empate. Y hoy en 90 minutos... puede pasar cualquier cosa, el empate a uno no le sirve, el otro te puede hacer dos goles, tres goles, al otro partido te tienen que salir a buscar, va a ser un partido totalmente diferente. Claro, y ninguno de los dos puede especular porque ninguno ante los empates especular. Hay penales. Exactamente, ninguno puede especular. Entonces, por eso me da la impresión a mí, ya te digo, sin haber jugado de esta forma, que va a ser muy diferente. Cuentan con una gran ventaja en esto del cuadrangular, que es la diferencia de gol, algo muy importante que exaltó el equipo en esta segunda rueda. Yo siempre digo lo mismo, tener una buena diferencia de gol es un punto más, porque vos llegás igualado en puntos con otro equipo y por diferencia de gol estás adelante vos. Sí, hoy en día si Atlanta y San Carlos ganan todo de acá al final, se dirime por la diferencia de goles el ascenso. Exactamente. Directo. Entonces, es un punto más. Eso la verdad que sí, que es una ventaja que tenemos. La verdad que yo siempre pienso en eso, en que uno tiene que tratar de obviamente, lo que quieren todos, tratar de ganar 3-0 todo el partido, 4-0. Obviamente no se puede, pero... Cuando hay partidos donde venís mal y por ahí te metieron un gol y por ahí te metieron el segundo, y hay veces que hay que pensar y si se tiene que cerrar el partido en 0-2, y bueno, se tiene que cerrar en 0-2, no podés perder 4-0, 5-0, porque eso te va restando goles y a la larga te resta puntos. Facu, te llevo al plano personal y te pregunto, jugaste varios partidos como 11 natural en la posición que más sentís y muchos partidos como número 3. Sí. ¿Cuál fue tu mejor partido? ¿Jugando como 11 o jugando como 3? Porque tuviste un par de partidos jugando como 3 muy buenos. Según el técnico y algunos compañeros, he tenido mejor partido de 3 que de volante. Lo que pasa es que yo por ahí no lo quiero reconocer porque... Realmente no me gusta jugar de 3. Vos querés jugar de 11, querés jugar ahí en el medio. No me gusta jugar de 3. Sé que, y Pablo lo sabe también, que si él me lo pide, yo lo trato de hacer lo mejor que puedo. pero la realidad es que no me gusta y que sé que he jugado buenos partidos de tres. Bueno, con Dálmine, si no me equivoco, jugaste de tres y le hiciste un gol. Sí, encima. Sí. Y los dos goles que hice este año, que fue uno en la Copa y otro contra Dálmine, el de la Copa también estaba jugando de lateral por izquierda. Jugaste de lateral, claro. Sí. Así que bueno, hay que tener en cuenta. Yo le decía a un dirigente, por ahí Brown, de local, analizando, imaginando primer partido del reducido, ponele que sea de local, sí, y tenga que ir a buscar el resultado, jugar con Lemo de tres, qué sé yo. Si tenés que ir a buscar el partido, tenés una variante más, tenés marca y tenés también proyección. Sí, sí. Eso es una buena variante. Sin desmerecer el trabajo de Smith también. ¿Cómo? Disculpame. Sin desmerecer el trabajo de Smith y lo que pueda llegar a ser, qué sé yo, un Sprovat o un Sánchez jugando en esa posición que vos tanto conocés. Claro. Adelante. Claro, sí, no, obviamente. No. Yo, como te decía, tenemos un gran plantel para mi modo de ver el fútbol, y tenemos muchas variantes. Lo que nos han pasado, pues, mucho más el semestre pasado, fueron muchas lesiones que tuvimos. Pero yo creo que Pablo, con este plantel, puede hacer lo que quiera, en cuanto a movimientos tácticos y movimientos de nombres también. Pregunto desde la ignorancia. Sí. Ahora recuerdo muchos equipos en los cuales jugaste. ¿Jugaste en la B Nacional en tu carrera? Sí, debuté en la B Nacional. ¿Con los Andes? Con los Andes, ah, pero era muy, tenía 19 años y jugué poquitos partidos. Nunca de titular, siempre fui al banco y entré. Pero habrán sido 6, 7 partidos. Está bien, sí. Está bien, no lo recordaba. Ahora que me mencionaste de entrada a los Andes, me imaginé. Claro. Pero bueno, Brown, a esto que decís vos, tiene muchas variantes, Vico y todo. Sí. Tiene muchos jugadores que tranquilamente pueden estar jugando en una B Nacional. Sí, tranquilamente. A mí no me quedan dudas. La verdad que tenemos un buen equipo. Por ahí a veces lo que te pasa, a ustedes les puede pasar también, por ahí más como hinchas. A veces uno no, cuando está transcurriendo el año, no valora por ahí lo que tiene. Y ojalá que este plantel y toda esta campaña que venimos haciendo, primero que se coronen con algo lindo, con un ascenso. Y si no, que este plantel siga, o la base de este plantel, o la mayor cantidad de jugadores que se pueda, que siga por varios años, porque me parece que el día que todo este grupo por ahí no esté más en el club, se va a extrañar. Y ahí realmente se va a valorar todo lo que se está haciendo hoy. Yo te lo hablo desde la experiencia, yo hace 10 años que juego en la categoría, y este último tiempo he visto y he escuchado cómo se respeta a Brown de Adrogué. Y eso antes no pasaba. Entonces, me parece que por ahí, cuando pase todo esto, ojo, capaz que a nosotros también nos pasa, ¿eh? Lo vamos a empezar a valorar un poco más. Sí, y en una temporada en la que llegaron al principio 14 nombres nuevos. Claro. Y finalmente se mantuvo una buena base, pero nunca se había dado, no recuerdo bien ahora, que se vayan 14 y que, claro, lleguen otros 14. Claro. Sí, no. Pero digo, los Lemo, los Villamayor, Esteban en su momento, Greco y 4 o 5 nombres más siguieron. Claro. Que es justamente lo que vos te referís. Claro, sí. Sí, eso también habla de una buena planificación de los dirigentes, pasando por el cuerpo técnico también. Apostar a un trabajo a largo plazo, que me parece que es lo que más frutos te da, me parece a mí. Pues me puedo estar equivocando. No, pero sin duda que sí. A nosotros, a Brown de Revela, ha dado resultado. Sin duda. Seba te va a ser una de las, sí, últimas, ya liberándote y agradeciéndote por todo este tiempo. No hay problema. Facundo, sí. ¿Es mucho más difícil el Nacional B que la B? Mirá, la verdad, yo debuté en los Andes en el año 2001, imagínate que. Cuando debuté yo, estuvo todo el quilombo por delante también, que también, se vino, sí, se vinieron hasta los saqueos de, claro, por delante, yo, de, sí, de diciembre. En octubre del 2001, sí, en diciembre se vino todo a pique. Facu, pero no sé diferente. Facu, no sé si se hará más difícil o no, pero que es impresionante y atrapante esta definición de la B, es una cosa de locos. ¿Cómo está la B arriba? Sí. Está que arte. Recién ahora se escapó un poco Atlanta y San Carlos, pero hasta la fecha pasada era una cosa que estaba para siete equipos, por decírtelo de alguna manera, el torneo. Sí. Yo no, por ahí en el Nacional B están un poco más cortados. Lo que pasa es que en el Nacional B me parece que la brecha entre los equipos, llamémoslo entre comillas, más poderosos o más grandes, con los equipos más chicos, es mucho más amplia que la brecha que se dan en la primera B. Me da esa impresión. Por ahí un Central contra un, no sé, Deportivo Merlo, sí, hay muchísima diferencia. Sí. Y en la B por ahí no hay tanta diferencia. Te hablo de diferencia de presupuesto, diferencia de jerarquía de jugadores. Entonces por ahí la B por eso es un poco más ajustada, un poco más pareja. A mí la verdad que el torneo de la primera B me gusta, y hace estos últimos años se ha empezado a jugar mucho mejor que otros años atrás. Ayudaron las canchas también. Las canchas, sí, obviamente. Las canchas también, que han bajado jugadores de jerarquía. Antes era muy difícil por ahí ver un jugador que había jugado en primera jugar en la B, y si lo veía a los 36, 37 años ya en el ocaso de su carrera. Y hoy por ahí, jugador que jugó en primera, está jugando en la B, un jugador que ha jugado mucho en Nacional B, está jugando en la B también, entonces eso también jerarquiza un poco la categoría y la mejora. Sí, sin dudas. Facu, la verdad que te agradecemos por todos estos minutos, no, una nota bárbara. Un saludo a toda la banda de Balcarce, que seguramente va a estar escuchando, y si no escuchó, que escuche en la semana, mañana pasado, seguramente mañana vamos a subir la nota en la página, así que van a tener la chance de escucharlo. Bueno, sí, seguro que mi viejo debe estar escuchando, siempre lo escucha. Si no se duerme temprano, lo está escuchando. Así que mandamos un gran abrazo a Luchi y a toda la banda. Facu, bueno, gracias otra vez y un abrazo, favor. Y mejorate, que bueno, hay que meterle pila para este tramo final, que sin seguramente duda, van a seguir dando que hablar. Trataremos de llegar lo mejor posible a esta recta final. Un abrazo para todos. Buenas noches. Chao, Facu, un abrazo. Ahí pasaba Facundo Lemo hablando con nosotros, una nota extensa.